cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Bueno, pues esta parole, ¿no? ¿Qué cosa sei? Como él dice. Esa lucha, pues entre lo que uno cree y tiene fe, y la otra persona, pues en este caso, no confía y cree que solamente son palabras. Ahora vamos a oír a Joan Manuel Serrat, esta preciosa canción, Herido de amor. Amor, amor, que está herido. Amor, amor, que está herido. Herido de amor huido. Herido, muerto de amor. Decida a todos que ha sido. Decida a todos que ha sido el ruiseñor herido, muerto de amor, herido, muerto de amor. Bisturí de cuatro filos, bisturí de cuatro filos, garganta rota y olvido, cógeme la mano, amor, que vengo muy mal herido. Que vengo muy mal herido, herido de amor huido, herido, muerto de amor, herido, muerto de amor. Muerto de amor, herido, muerto de amor. Bueno, pues espero que no estemos ninguno heridos ni muertos de amor. Ahora vamos a oír, y ya estamos escuchando de fondo esa voz ahora prodigiosa de Adele, que con el título Fire in the Rain vamos a prender fuego a la lluvia, donde está contando que esa persona con la que prácticamente no puede vivir, dice ahí en su letra, que mis manos eran fuertes, pero mis rodillas eran demasiado débiles como para sostenerme en tus brazos sin tener tus pies. Hay una parte de ti que nunca conocí. Nunca conocí. Todas las cosas que dijiste no fueron ciertas. Nunca fueron ciertas. Y a los juegos a los que jugaste siempre ganaste. Yo prendí fuego a la lluvia y la vi caer mientras tocaba tu cara. Ardió mientras yo lloraba porque la escuché gritando tu nombre. Bueno, y sigue contándonos lo que él no creyó en todo aquello que decían, no siguió con ese amor, y ella seguía esperando que volviese a ella. Bueno, vamos a escucharla. Preciosa canción, y un título, dio fuego a la lluvia y la vio caer mientras tocaba su cara. Además, la escuchó gritando tu nombre y ella mientras lloraba. Bueno, ahora vamos a oír esta canción de Luz Casal, Un año de amor. Bueno, y que sean muchos años de amor para todos los que estáis oyendo este programa. Nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año. Lo que sucederá, todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices que te hice vivir.

por esos largos caminos. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Cosa triste ese río, quien pudiera ser laguna, oír el silbo en el junco cuando le besa la luna. Tú que puedes, vuélvete, me di el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Tú que preciosa, preciosa canción. Y ahora vamos a oír a Aerosmith con este título que se llama No Quiero, traducido, No Quiero Extrañar Nada, nada de ti. Y nos cuenta esa historia que mientras la mira durmiendo y que está a su lado y no quiere pensar que en algún momento deje de estar ahí. Y el estribillo dice: no quiero extrañar ni una sonrisa, no quiero extrañar ni un beso, ya que solo quiero estar contigo, aquí mismo, contigo, como ahora. Solo quiero tenerte cerca, sentir tu corazón muy cerca del mío y permanecer aquí, en este momento, por el resto del tiempo. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't Bueno, pues ahora vamos a leer una poesía de los amigos que nos mandan y de las amigas, que agradezco siempre que a través de internet nos ayudan en ese grupo de Facebook con el nombre del mismo programa, Tarde Romanticona, pues nos ayudan con sus poesías y sus textos que quieren compartir. En este caso, Roger Sánchez, que titula Volveré. No me preguntes por qué, pero existen formas de volver. Eso lo sé. Lo entenderás tú también cuando yo no esté. Me sentirás en la suave brisa bajo un cielo claro, acariciando tu cuerpo en un largo abrazo. Me oirás entre las aguas de un arroyo manso que borboteará te quiero en un suave canto. Me notarás en el dulce beso que te entrega un niño con mi amor abierto para ti en ramillo. Me descubrirás junto a los aromas de la primavera que te seguirán donde tú lo quieras. Me verás sosteniendo en vilo antiguas esperanzas en una playa nueva de arenas blancas. Sonreirás al notar que existo y que la vida puede ser solo bruma en los sentidos, que la muerte no pudo conmigo, decidido a recorrer tantos caminos, a sorprender los leves intersticios, donde ojos ingenuos auscultan sus destinos. Y cuando veas este cuerpo de la vida desterrado, sabrás que hay otros vuelos y que un sendero libre habré iniciado, ausente por fin de la materia, clavaré mis sueños a la vida en plena arteria. Bueno, pues la verdad que nunca me canso de, ni me cansaré de dar las gracias a todos los que estáis siempre aquí y aquellos que hoy, por primera vez, oís este espacio. Espero que nos acompañes muchas semanas más. Que este es el espacio número 30, bueno, siempre es por dar un número, pero que el espacio número 30 de Tarde Romanticona, 30 semanas ya aquí con vosotros, acompañando en este espacio de los domingos. Y bueno, como ya sabéis, los que escucháis asiduamente este programa, que se vuelve a emitir los jueves también. Bueno, pues estamos escuchando ya de fondo esta voz de Merche, No sé vivir sin ti. De mi porvenir, y es que no sé vivir sin ti, ya no puedo, te tengo clavado en mi alma y en mis sentimientos, y es que no sé vivir sin ti, ya no puedo, te tengo clavado en mi alma. En mis sentimientos ya no puedo. Si pienso que voy a perderte, yo me vuelvo loco, loco. Estoy aquí, no me puedo apartar de tus ojos porque te quiero. Amor. somos alma y pasión, dame siempre tu amor. Y es que no sé vivir sin ti, ya no puedo. Bueno, como nos pasa aquí en este espacio, que ya no podemos vivir ni emitir sin vosotros, sin que estéis ahí al otro lado de este micro, de esta radio, que te recuerdo que estás en el 106.2 de la frecuencia modulada, en Onda Sevilla Radio, bueno, y en internet también, por supuesto, en las www.ondasevillaradio.com. Vamos a poner esta música, música de los años 70, 80, que imagino que traerá muchos recuerdos. Ya el título dice mucho, ¿no? Haciendo el amor. Así que vamos a recordar esos momentos. Bueno, y nos ha dicho que es Roberta Flack, por supuesto. Start to show. Muchos oyentes que más de una ocasión nos han reclamado la canción que vamos a oír a continuación, esta de Niña Pastori, Kai, y también mandar un beso, un abrazo muy fuerte a todos aquellos que, siendo de esa provincia de Cádiz, esa bella provincia, pues que no pueden estar en su tierra por trabajo, por otros asuntos, y que nos escuchan desde bien lejos, porque sé que hay algunos. Pues nada, mandaros este Kai con corazón, con mucho corazón, para que viváis y bebáis del aroma de vuestra tierra, preciosa tierra. Se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana. La niña baila y envuelta en luna con su vestido bordado de espuma. Ay, Kai. Ay,

le he escrito algo que se titula Atrapadas, y espero y se la dedico a todas aquellas mujeres que no viven una vida adecuada a la libertad a la que tienen derecho. Atrapada por la sombra del amor, se descubrió sin alma, sujetando su pasión, fue mudando su capa, no encontraba sutilezas en aquello que le entornaba, dejando al descubierto esa tanta desgana de seguir viviendo con quien la maltrata. No supo desbrozar el árbol de tantos años con ramas. No supo decir que no cuando aún tenía alma. Y se despidió del mundo sin avisos, sin su verdad y sin nada. Por ella y por muchas que no fueron sinceras y sin miedo claras, que la cobardía del diablo solo la valentía mata. No dejes que el corazón perturbe para siempre tu alma. Bueno, pues recordaros que os espero aquí el próximo día a la misma hora, en el mismo sitio. Recuerdo que siempre, todas las semanas, intentaremos que pases una tarde romántica. Hasta el próximo día.